de la UNESCO. Agradecidos nosotros por ese apoyo que nos brindan a nivel internacional. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo. En las redes sociales, en Facebook, está la página del Oriente Venezolano y su cultura con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más. En apoyo a cultores y creadores de nuestra patria también, el llamado que hacemos todas las semanas. Si usted tiene un CD o un promocional en géneros orientales, aquí es la oportunidad para que suenes sin hacer el pago de esa malvada payola, que es la payola, tener dinero para que te puedan sonar. Nada de eso. Ocúpese de enviar ese material musical a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Bien identificado el material, nombre del intérprete, autor, de dónde viene, el teléfono, todas esas cositas bien organizadas con el material de audio para nosotros, con mucho gusto ponerlo a sonar aquí en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a dar la mensajería de texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Nosotros trabajamos en vivo cuando envíen su mensaje de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Son las 9:13. Efemérides orientales. Un 22 de septiembre de 1816, el general Juan Bautista Arismendi envía a Haití al comisionado Francisco Olivier para convencer al libertador que regresara a Margarita. De esa manera, Simón Bolívar pudo organizar la segunda parte de la expedición de los Cayos que lo llevó a la isla a finales de ese mismo año. También un 22 de septiembre, pero de 1915, el Consejo Municipal de Barcelona, estaba Anzoátegui, firma un histórico contrato con la empresa Luz y Fuerza Eléctrica, Barcelona Sociedad Anónima. De esta manera, en diciembre de ese mismo año, con leña y carbón mineral, la citada empresa puso en servicio y funcionamiento la primera planta eléctrica que operó en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, mi tierra natal. Son las 9:14 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a recordar que Alba Ciudad, nuestra emisora hermana, está en su mes aniversario. El 28 de septiembre, la próxima semana, estará cumpliendo una década sembrando conciencia y cultura. Feliz cumpleaños a la gran familia de Alba Ciudad, a la cual pertenezco como locutora de planta y coordinadora de producción. Estamos a la orden en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica nuestra región oriental. Este merengue lo interpreta Tito Núñez. Disfrutemos de Tan Solo Queda un Recuerdo. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Tienen que cargar, fue su destino desandar en las corrientes del mar que siempre fue su amigo más cabal. La soledad y el compañero de su vida abrió la herida y desató la tempestad. Fue su destino desandar en las corrientes del mar que siempre fue su amigo más cabal. La soledad y el compañero de su vida abrió la herida y desató la tempestad. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor, una estrella que se apaga, la flor que se marchitó, la tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós, un llanto desesperado por el amor que murió y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor, una estrella que se apaga, la flor que se marchitó, la tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós. adiós, un llanto desesperado por el amor que murió y el grito del navegante entre las aguas quedó. Con su vaga oscuridad se alzó la espuma sobre las aguas cambiantes. El navegante se tenía que marchar, dejando atrás una playa desolada que fue azotada por aquel fuerte huracán. Se alzó la espuma sobre las aguas cambiantes. El navegante se tenía que marchar, dejando atrás una playa desolada que fue azotada por aquel fuerte huracán. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor, una estrella que se apaga, la flor que se marchitó, la tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós, un llanto desesperado por el amor que murió y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor, una estrella que se apaga, la flor que se marchitó, la tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós, un llanto desesperado por el amor que murió y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor, una estrella que se apaga, la flor que se marchitó, la tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós, un llanto desesperado por el amor que murió y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo. Buenísimo, buenísimo ese merengue interpretado por Tito Núñez. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también la cumpleañera del mes, Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Ese cumpleaños va para todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Y Lili me dice, bueno, eso va para tú, señor padre Juan Luis Ramos Calderón, que se encuentra en sintonía en el sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Son 70 y... hasta ahí olvídalo. No se puede decir completo la edad, no le gusta. No le gusta, a mi papá no le gusta que le diga mucho la edad. Ese beso te lo envía Lilibet Sánchez, papá. Te la voy a presentar cuando vuelvas a retornar a Caracas para que conozcas aquí a la chica, la coqueta de los controles. Vamos a ponerle seriedad al asunto, pues. Feliz cumpleaños y dentro de poquito te vuelvo a llamar porque temprano nos caía la comunicación. Cosas que pasan. La mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722. 22. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:20. Cultores y creadores. Hoy conoceremos sobre la trayectoria de un destacado artista plástico del estado Nueva Esparta. La producción le pertenece a IARTES, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. Mi nombre es Abel Tobar. Estamos ubicados en este momento en el estado Nueva Esparta, en la ciudad capital, La Asunción. Mis inicios se empieza a dar cuando empiezo a ir a lo que se llamaba el taller libre de arte. De ahí en adelante me voy inclinando hacia la parte de la pintura. Empiezo a hacer algunos trabajos en pintura, luego collage, y así me voy formando. Luego descubro dentro de esa formación académica lo que era la Escuela de Arte Cristóbal Rojas y los talleres de arte de la Universidad Simón Rodríguez. De allí en adelante empiezo a excursionar en las dos áreas, ¿no? Ya cuando me toca agarrar la mención, me inclino hacia la parte del grabado y empiezo a estar allí, ¿no? A formarme como tal. Me he dedicado más a la parte experimental, ¿eh? Fusiono ciertos materiales y luego los imprimo y me da cierto resultado. Dentro de la parte gráfica me he ido más hacia la parte de figuración, pero no sé, en la pintura tiendo a ser más abstracto, ¿no? Y hacer pinceladas más libres y a fusionar ciertas cosas, ¿no? Como elementos en madera o lo que diríamos ensamblaje. Juego con todos los materiales que tengo a la mano en el momento y los voy clasificando y luego los llevo a la propuesta plástica. Trabajo formatos grandes porque me gusta, pues es como me llena. Entonces tengo la facilidad de poder jugar con el espacio. Me he ido más ahora hacia la pintura, ¿no? Me dedico un poco más a la pintura, pero paralelamente siempre sigo haciendo la gráfica. Te diría que la gráfica es lo mío. Muy interesante y motivadora la experiencia de Abel Tobar, destacado artista plástico de la isla de Margarita, isla de Paraguachoa, su nombre original. Estado Nueva Esparta, un saludo a todos nuestros amigos y amigas, familiares que se encuentran en la isla de Margarita, la perla del Caribe. También un saludo a nuestros amigos del Estado Zulia que están en sintonía a través de la 105.7 FM. A nuestros queridos amigos del Estado Carabobo, siempre están escribiendo. Por allí está nuestra amiga Norqui, seguro que está en sintonía de la 88.9 FM. En el Estado Aragua, en el Estado Lara, Miranda, en el Estado Anzoátegui, por supuesto, Sucre, Monagas, en la Gran Caracas y mucho más allá, en otras ciudades donde se escucha el Oriente Venezolano y su cultura a través de la señal de RNB Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Vamos a insistir con la mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722. En la página del Oriente Venezolano y su cultura ya está activa la gente escribiendo. En sintonía, María Grisel. Ella es de la Fundación Pichiguao del Estado Bolívar. También está en sintonía Miriam Josefina López, nuestra queridísima muñequera de la isla de Margarita. Y bueno, muchas personas más que están escribiendo. Ahorita vamos a decir quienes están también. No podía dejar de comentar, el día de ayer estuvimos reunidos en la Casa de la Diversidad Cultural, en la Quinta Micomicona, que se encuentra en la bandera. Ese es como punto de referencia. Hermosísima esa quinta, está bellísima. Ayer estuvimos reunidos porque se inició una temporada de trabajos, de conversatorios y muestra musical que se llama Venezuela, Tierra de Joropos. Ayer le tocó el turno al joropo oriental. Estuvimos allí a partir de las 10 de la mañana como hasta las 3 de la tarde. Bueno, y ese fiestón seguía. Estuvieron como invitados especiales y panelistas la maestra Milagros Figuera, Carlos García Carbó, Jesús Chuito Rengel. Caramba, ese hombre explotó esa mandolina ayer tocando Zapito Lipón, una gran pieza, un joropo oriental del maestro Juancito Silva. Y el maestro Mónico Márquez, estuvimos allí compartiendo. Bueno, a mí me sacaron la chicha, como decimos en Oriente. Bailé y bailé y bailé como muestra de cómo se hace la danza o el baile del joropo oriental. Y estuvimos allí compartiendo con los hermanos Hernández. Estuvo el maestro Ignacio Hernández, destacado mandolinista. Y también, bueno, yo estuve bailando con el maestro Pipa, que es Pipa Hernández. Él ejecuta las maracas en la agrupación de el maestro Mónico Márquez, el grupo Estribillo. Allí estuvimos compartiendo, interesante el material que se dio, así que no se lo pierdan las otras emisiones que nosotros también vamos a decir cuando se van a realizar. Muchísimas gracias. Ahí también tuvieron los chicos del grupo Ponsigue, excelente ejecución musical de la música oriental, ¿no? Jóvenes caraqueños que hacen música oriental. Así que seguimos con mucho más, son las 9:26 minutos de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este domingo 22 de septiembre. Se la dedicamos a todos los cumpleaños y cumpleañeras del día, en especial a mi padre Juan Luis Ramos Calderón, que se encuentra en sintonía en el sector Palotal de Barcelona. A bailar, Jean Andaina interpreta la agrupación caraqueña con Venezuela. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Jean Andaina, Rosita, Clementina. run the corner posing. Bet you like the something they selling. And if you catch them broken, you can get them all for nothing. Don't make a broke, cause Yankees bonus for a take a barna. Them broken, you can get them all for nothing. Don't make a row, cause Yankees born and Sparrow take over now. How they could have protested, now they pack up in town. In for a penny and in for a pound. Feeling is a competition for so. Blowing the town, the price are low. So when you bounce up, Gina and Dina, Rosita and Clementina, round the corner posing. If you land there's something they sell in. And if you catch them broken, you can get them all for nothing. Don't make a row, cause Yankees born and Sparrow take over now. In control, seeking revenge with heart and soul. When I spread these news around, is to see all these cavemen coming to town. Just to meet with Gina and Dina, Rosita and Clementina. Run the corner post, if you like there's something they sell in. And if you catch them broken, you can get them all for nothing. Don't make a row, cause Yankees born and Sparrow take over now. It's the glamour boys again. We are going to rule Porto Spain. No more Yankees to spoil the fet. Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, taking to Chile with a smile. No more hotels to raise your head. By the sweat of the Ebro, go shall you bread. Mama, your way. Gina, Dina, Rosita, Clementina. Round the corner, posse. Raise your mind, there's something they sell in. Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Las 9:30. Una década revolucionando la cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Playas, ríos, parques, viajes, tradiciones y mucho más, solo por Tierra de Aventuras. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por Angie Vélez. Te invitamos al encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, del 27 al 29 de septiembre, en la UNEARTE y la Plaza de los Museos. Talleres, foros, conversatorios, cineforos, proyecciones de largos y cortometrajes. Para más información, visita la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, www.mincultura.gov.be. Vamos juntos a hacer crecer el cine. Te esperamos. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 9 y 31 minutos. La mejor música. La mejor música. La escuchas aquí. En Alba Ciudad, 96.3 FM. El sol, prendo mi burra y arranco por la avenida Libertador, sigo entre colas de carro, piropeo tremenda loba y era tremendo barranco, meto segunda, tercera, mientras yo sigo pensando en la mujer de mis sueños, Ana Karina Manco, y yo soñando con grandes ligas y mi DT lleno de fango, no puedo más con esta, yo que reviento, no aguanto, yo sin licencia ni freno, si está mojado el asfalto, y para colmo de males, a una alcabala ya estoy llegando. Buenos días, ciudadanos, licencia y papeles de la moto. Bueno, mira, aquí tengo los papeles, señora este, pero en realidad la licencia no la tengo, pero usted me entiende. Ah, no carga papeles, no, está ponchado, vale, la moto se va para la costa 900. Pero señora este, ¿cuál es el aplique? Si sabe que ando en una de chambeo, vale, una no, para no, allá. No, con esa pinta de choro, que chambeo, nada, vale. No, vale, vamos a excepción, señora este. Mira, ponle los gachos ahí, nos llevamos esta moto. Eso me pasa por estar siempre soñando y soñando, mientras que arriba en cotiza la realidad me está esperando. Cuatro muchachos, una guayma y sin comida en el rancho. ¿Para qué pasó, loco? ¿Qué haces tú por ahí a pie, vale? No, vale, se me llevaron la burra presa. Figúrate tú. Bueno, vale, ven, ¿sabes qué? Vente conmigo, así al final te cuento una historia yo también, vale. Sí, va. Para el otro, con tantas amas que apela me van a la moto. Mira que ando salado y llevo los faros rotos. Si me hacen amotina se va a fumar un alboroto. Escuchen esta historia, se van a quedar el loco. Yo andaba de amores con la Mónica Paco Aloto. Una vez me dejó plantado y se fue con otro. Pero no importa, cualquier eso le puede pasar. Cuando a veces no son de arena, otras son hasta de cal. Yo, oye la rima que vienen y van, sube el volumen. El lunes prendo mi burra y me lanzo para la pista. Cinco minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Una década, sembrando conciencia y cultura. Te ves más hermosa y linda que la rosa en el rosal. valores, así se engalará esta tierra de grandes valores. Que en tus playas se retrata, de los crepúsculos bellos que en tus playas se retrata. Cuando se acerca el ocaso, las caricias marineras como aves mensajeras se anidan en tu regazo. La noche te da el abrazo y su reflejo la luna, las estrellas una a una. Hermosa esta gaita margariteña en la voz de nuestra querida amiga Ana Cecilia Loyo. Ella es oriunda del estado Falcón, pero vive aquí en Caracas. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722. Acá en cabina tenemos problema de señal. Yo salgo y entro, porque seguramente van a llegar todos los mensajes después que salga del programa. Pero entonces, para que estén atentos, si no, escriban a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook, así bonito, el Oriente Venezolano y su Cultura, por si a las moscas, como decimos en Oriente. 9:40. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, letra minúscula, todo pegadito. Envíe esas invitaciones. Hay un taller de danza, de música, de teatro, un conversatorio. Esas actividades buenísimas que hacen en las comunidades, en fundaciones. No la deje guardada, háganla llegar para nosotros hacerle difusión en nuestro programa. Mándala con tiempo para incluirla en nuestra agenda del día de hoy. Ejemplo, hoy domingo 22 de septiembre, para los que están en sintonía de la gran Caracas, lo invitamos, no se pueden perder, este gran espectáculo de música y danza, Sol de Agua, Fiestas a San Juan. Esta pieza será interpretada por el elenco tradicional de la Compañía Nacional de Danza, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esta maravillosa puesta en escena exhibirán diversos tambores y cantos de la costa venezolana. Yo estuve presente en la función de ayer. Mire, eso es para bailar desde que usted se sienta y comienza el espectáculo hasta que termina. De calidad total lo que se muestra allí. Así que no se lo pierdan. Hoy domingo 22 de septiembre a las 3 de la tarde en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La entrada tiene un costo muy cómodo, sencillo, económico, 10.000 bolívares para que usted vaya con su familia. Aún quedan entradas. Vaya temprano a la taquilla, reserve, compre su boleto. Está a tiempo de ir con familiares y amigos. Lo recomendamos. Sol de Agua, hoy a las 3 de la tarde en la Sala Ríos Reina. Vaya y disfrute de esos tambores maravillosos, el canto a San Juan, dos altares preciosísimos. Así que no les voy a decir más. Vayan y disfrutan, vivan esa experiencia con Sol de Agua. Tenemos otra invitación especialísima, se trata del encuentro de cine Innovamos o Erramos, a desarrollarse desde el 27 al 29 de septiembre en los espacios de la UNEARTE y sus alrededores. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura está invitando. El ministro Ernesto Villegas y la rectora de la UNEARTE, Alejandrina Reyes, dicen en una nota de prensa que ofrecerán variadas actividades, más de 200 actividades, así que anoten su agenda. Encuentro Nacional de Cine Innovamos o Erramos, desde el 27 al 29 de septiembre en los espacios de la UNEARTE en Caracas. Busque más información en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Eso va a estar buenísimo. Alba Ciudad 96.3 FM es la emisora anfitriona. Vamos a estar instalados allá, Dios mediante. Lléguense, acérquense, participen con nosotros y nos vamos a conocer. 9:43. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Buenísimo, buenísimo por demás. Joropera en el Golfo, era la jovencita Dayana Natera interpretando ese buen joropo con estribillo. Caramba, se me van los pies bailando y muchos seguro que están ahorita en esa sintonía de bailar joropo oriental a esta hora de la mañana. Hoy en Caracas hace un clima muy fresco, está nublado, presuntamente llueva, así que hay que tomar previsiones, pero estamos escuchando el Oriente Venezolano y su cultura. Esta jovencita que interpreta joropera en el Golfo, ella es oriunda de Casanay, Estado Sucre, y está acompañada de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Niños y niñas que cantan con mucho orgullo, con mucha calidad, el joropo oriental y otros géneros de nuestra región. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Nosotros, más de 9 años y medio de manera ininterrumpida, junto a ustedes, con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Ya nos acercamos a la ruta aniversaria, 10 años del Oriente Venezolano y su cultura. ¡Avanzamos! Costumbres y tradiciones. Ofreceremos información de un emblemático instrumento musical. La producción le pertenece a Vive Televisión. Es un material que está disponible en YouTube. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. La afinación de la misma vendría siendo muy similar a la mandolina europea, a la bandola oriental, que la bandola oriental también es una bandola de 8 cuerdas, únicamente que son plásticas. En el caso de la bandola guayanesa se utilizan cuerdas de acero. Y con diferencia a la bandola llanera, que es una bandola de 4 cuerdas, la afinación varía, mi, la, re, la. En este caso, mi, la, re, sol, que vendría siendo la misma afinación de la mandolina y de la bandola oriental. Bandola guayanesa, pudiéramos decir que vendría siendo casi una, por denominarlo así, una especie en extinción, igual como muchas manifestaciones las cuales se presentan aquí en el Estado Bolívar, pues nosotros no somos nada más calixto. El Estado Bolívar es una región la cual es muy rica en diversidad de géneros musicales, como el vals, la guasa, el calixto, el joropo, 6 guayanés, entre otros. Justamente acá es donde tenemos el rescate también de este instrumento, el cual trató como de desaparecer, pero para eso estamos nosotros, para tratar de mantener todavía su existencia. Pasión y defensa por nuestras tradiciones populares. Aquí les traigo este fruto, pa' que se lo coma ya. Este fue el que se comió a la lora de Fafá. Eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Así es como es. No encuentra quien los deja, la guara guara se queja y el caribe es tumbador. La burriquita impaciente se lo cuenta al chiriguare, quien lo encuentra en sus lugares al zamuro seductor. El palo del cebuca ya no encuentra quien los deja, la guara guara se queja y el caribe es tumbador. La burriquita impaciente se lo cuenta al chiriguare, quien lo encuentra en sus lugares al recorriendo Oriente para invitar a su gente a rescatar el folclor. Se pierde la tradición y debemos rescatarla. Hermoso mensaje de reflexión en defensa de nuestras tradiciones orientales y por supuesto de toda Venezuela. Ese tema se titula Folclor Oriental, en la voz de Euridis Mejía, oriunda del estado Monagas. Ya el tiempo se está terminando. Tenemos que hacer la invitación para el próximo domingo, Dios mediante, donde vamos a estar nosotros trabajando en el encuentro de cine Innovamos o Erramos, así que pendientes de mucha información. Todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño para todos ustedes. Sigamos celebrando la vida, sigamos celebrando el amor en familia, Dios Todopoderoso regando bendiciones a cada quien. Entonces, bueno, sigamos celebrando también los cumpleaños del día de hoy, cumpleañeros y cumpleañeras en especial, mi señor padre que se encuentra en sintonía en el sector Palotal. Así que bueno, seguramente más tarde llegará Damelis, los Tepellitos, los otros primos, hermanos, a celebrar el cumpleaños número 75. Mandó un mensaje y dice, dígale a Liste, le dijo mi hermano, que diga mi edad. 75 años está cumpliendo años, está cumpliendo mi papá hoy, chicos. Bueno, felicitaciones, lamento no estar allá, pero pronto, pronto nos vamos a visitar, nos vamos a ver, nos vamos a abrazar y nos vamos a seguir queriendo siempre, siempre, siempre. Nos vamos con Joropo, con estribillo, buenísimo para bailarlo en cualquier espacio. Se titula Juan Jiménez, interpreta el maestro Mónico Márquez junto a otros destacados cantores. Disfruten esto porque es un joropo con estribillo con cuereta. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día, los quiero muchísimo. ¡Mua! Bonita es mi Venezuela. Venezuela. El Oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. El Oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.